Muito boa tarde, amigos. Bem-vindos à Rádio Palanca. Good afternoon. Welcome to Radio Palanca. Azul. Radio Palanca. Добро пожаловать, друзья, Radio Palanca. Bienvenidas todas a Radio La Palanca. Guten Tag, Freunde. Willkommen beim Radio La Palanca. Marhaba bikent, gaya Radio Palanca. Bienvenidos, chachos, a Radio La Palanca. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur Radio Palanca. Ongi etorri La Palanca irratira. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al nuevo espacio radial comunitario que hemos decidido llamar Radio La Palanca. Soy Mariela, me encuentro acompañada de Mustafa. Azul, buenas tardes. Danbert. También está con nosotros Santi. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo desde la Plaza Corazón de María. Y Claudia. Buenas tardes, muchísimas gracias por escucharnos. Esta es nuestra primera emisión del programa y nos convoca en esta oportunidad el poder realizarlo en el marco de Gau Irekia. ¿Y de qué vamos a hablar en este primer programa, Mariela? Bueno, a lo largo del programa contaremos quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde queremos ir con este proyecto. También quiero nombrar a quienes van a ser los corresponsales en la tarde de hoy. Están Juan, Saray y Ainhoa. Ellos van a estar en diferentes puntos del barrio participando de las actividades de Gau Irekia. Vamos a enlazar con ellos para que nos cuenten qué sucede en el lugar y que hablen con los vecinos y para que den las opiniones sobre la radio. Pero Mariela, estoy un poco perdida. ¿Esto de Gau Irekia qué es? Muy buena pregunta. Para saber más sobre el proyecto cultural de los barrios, más tarde tendremos con nosotras a Marina y a Betty. Son dos personas indispensables en la historia del Festival de Gau Irekia. Genial. Bueno, también hoy queremos aprovechar, ¿no?, para contar un poco de dónde surgimos, ¿verdad, Mustafa? Sí. Muy bien. Mira, Radio Palanca es una radio comunitaria que surge de la necesidad del grupo vecinos y vecinas del barrio crear un espacio de encuentro intercultural, digamos, a través de la actividad radiofónica. Entendemos que formamos parte del barrio que cuenta con una riqueza cultural enorme que merece ver o ser visibilizada. En el mes de julio realizamos un primer encuentro convocando a vecinos y vecinos y vecinas y surgió la necesidad de que exista un espacio abierto a todas las participaciones o a la expresión. Y ahí entendemos que queríamos que la radio se convierta en un reflejo de la comunidad donde cada persona encuentre espacio para compartir, aprender y conectarse. También donde se puede participar para pensar más adelante con crear esta radio La Palanca. Seguimos concretando encuentros de los meses siguientes. De ahí surgió el grupo motor que ha impulsado la idea hasta lograr que hoy la estamos concretando en directo y convirtiéndolo en este proyecto real en una realidad. Ahora dependerá de todas y de todos nosotras y nosotras a llevarlo adelante y que hagamos creer cada vez más este espacio. Y para ello es que reiteramos la importancia de que se sume, que con sus ideas y nos la compartan, como así también que se sientan libres de participar y colaborar desde el lugar que elijan. Repetimos, es una radio comunitaria por dicho y fecha por dicho y esta fecha por los vecinos y para los vecines. Eso es. O sea, a ver si con el programa de hoy animamos a que más gente se anime a participar. Y bueno, Radio La Palanca, ¿no? Qué buen nombre. ¿Por qué se ha elegido este nombre? Así es, Claudia. Ya que a esta radio la vamos a llamar La Palanca, habrá que explicar, sobre todo para la gente que no lo sabe, de dónde viene el nombre y qué era realmente La Palanca. Para empezar, vamos a explicar que La Palanca era toda la zona de la calle Las Cortes y sus calles adyacentes, donde se ejercía la prostitución desde hace más de 150 años, que antiguamente le llamaban los barrios altos en la prensa bilbaína de la época, y que a partir de los años 40, después de la Guerra Civil, ya se empezó a llamar popularmente como La Palanca. Y ahora es cuando llega el momento de explicar de dónde viene el famoso nombre de La Palanca, y que todavía, a fecha de hoy, no hay una confirmación histórica sobre su verdadero origen. Hay dos versiones. Una, que se refería a la herramienta de trabajo que usaban los barrenadores de las minas que había en la parte alta del barrio, lo que era la antigua zona de Miravillas y actual Miribilla, y la otra que hacía referencia a la palangana que usaban las mujeres que ejercían la prostitución para su aseo íntimo en las casas donde trabajaban. Así que estas son las dos posibles orígenes de la palabra, pero como digo, realmente no hay un consenso seguro sobre ello. Consultados a nuestros historiadores del barrio, que a ver los haylos, nos dicen que ya dudan mucho de que a estas alturas ya nadie lo sepa. Así que, vecinos y vecinas del barrio, esto es lo que os podemos contar de momento sobre la famosa palanca, pero por supuesto que hay muchísimas más historias que contar sobre ella y que no dudéis que desde nuestra recién estrenada Radio La Palanca os seguiremos contando mil y una historias de nuestro querido barrio. Y hablando de historias, Santi, nos has contado muy bien la historia del barrio, pero también tenemos aquí a nuestro compañero Mustafa, que nacido en el norte de Marruecos, en el Rif, también tiene su historia en el barrio de La Palanca. ¿Verdad, Mustafa? ¿Tú cuándo llegaste a La Palanca y cuál ha sido tu vivencia aquí en el barrio? Muy bien. Bueno, lo voy a intentar explicar un poco. Yo llegué realmente en su momento, y cuando La Palanca ya creo que estaba casi ya a sus finales, digamos, de ser palanca real como era antes y todo eso, pero he vivido una parte de ello. Yo trabajaba en una zona también cercana, que es Zabalboro, donde se regenta pues un punto de, digamos, encuentro, un punto de repartida de gente que viene, comunica Palanca, el barrio Palanca con otros barrios, y la zona esa era muy famosa también de Zabalboro porque de ahí parten autobuses, paran los autobuses internacionales, gente que viene a tomar un pote antes de pasar por ejemplo a La Palanca, claro, y yo, claro, oír de Palanca era como si fuese una cosa interesante de ir a ver, y todos los que yo hablaba, la gente que yo servía, por ejemplo, en mi bar, que contaban, me hablan de la palanca, dónde queda, dónde está, y vienen, y siempre, pues hay rutinas que la gente va y viene. Claro, y a mí también me cogió eso de ver qué es venir un poco a participar o conocer un poco la palanca. Así fui, llegué aquí a mediados de los 89, no, a mediados, entre el 89, digamos, que yo llegué a visitar La Palanca en 1989. Y, bueno, era realmente, digamos, lo podemos llamar de una, ¿cómo se llama?, Las Vegas pequeña o algo así, porque era muy famosa con sus luces, que paseabas por la calle y ves las luces, encantados, o sea, de ver esas luces y ver, conocer también las mujeres como eran, porque era muy joven también, interesaba ver eso, de ver cómo se convive, cómo se vive ahí. Claro, yo empiezo, a partir de ahí empiezo, me ha traído un poco, y también tenía aquí eso, unos amigos, y de trabajo a veces paso por aquí a comer, y en una zona también donde se encuentra la gente, divertirse. La gente, todo eran, digamos que la gente era la época de industria, que toda la gente trabajaba, había de diferentes, digamos, que frecuentan por el barrio, los que vienen eran la mayoría también que eran extranjeros, digamos, no de extranjeros de país, sino de propio país, España, por ejemplo, digamos, de norte, de Galicia, por ejemplo, andaluces, porque la industria que había, ¿cómo se llama el fondo? ¿Cómo se hace el metal? Porque era muy conocido en Sestao, las empresas que había en Sestao y todos los portugaletes, la margen izquierda, y la gente pues no tenía problema, digamos, todo el mundo trabajaba. Y también era curioso que yo veía que la gente cuando dejaba el dinero en la mesa en aquellos tiempos, yo he oído eso que tampoco, y la gente no se, digamos, que no se preocupa o de pensar que a qué me pasa algo, igual no, paga, todo el mundo está contento y pues era una zona donde realmente se puede convivir y compartir. Y de allí ya empecé yo a gustarme el barrio, me ha traído el barrio también de frecuentar y de pasear por aquí, y al final acabé montando también un negocio al final, pues en 1992, 93, 94, también tuve un restaurante aquí, por ejemplo, puede decir el nombre, el famoso La Viña también. Pues la zona del barrio alto de San Francisco, todo lo que es, digamos, La Palanca era muy, muy interesante en aquellos tiempos. O sea, que no pasaba ni había... la gente estaba todo contento, o sea, que sin problemas. Y por eso nos trae un poco, nos hace un poco, bueno, los llama un poco. Es llamativo en aquellos tiempos. Pues no tengo más que buenos recuerdos y la gente se convivía de otra forma tranquilamente. Qué bien, pues muchísimas gracias, Mustafa, por contarnos tu experiencia de todos los años que llevas aquí y del barrio. Y bueno, ya habiendo contado un poco quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí, cómo elegimos el nombre, por qué La Palanca, pues ahora nos falta contar un poco hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué buscamos con esta radio comunitaria, compañeras? Bien, en las reuniones hay algo que siempre quedó bastante claro, y es que somos un barrio con una gran riqueza cultural, donde todas estas mismas conviven entrelazadas, comparten las costumbres y al mismo tiempo las intercambian y se nutren unas de otras entre las culturas, haciendo que al recorrer las calles se transforma un mix de sensaciones, desde los colores, los sonidos, los aromas, toda esa posibilidad de fusión y que al mismo tiempo genera una cierta pertenencia en el lugar, hace que sea un barrio en constante movimiento. Y por eso demanda que todo el tiempo haya puentes para que sirvan para expandir esa interculturalidad. Exactamente. Eso queremos hacer en el barrio. Y ir creando espacios donde los vecinos puedan compartir lo referente a sus necesidades de expresión, siempre desde el respeto y a los demás, con la idea primordial de brindar un espacio de contención y expresión donde todas las voces pueden ser escuchadas y a partir de ahí pues intercambiar culturas y llevar mensajes desde este, digamos, canal radiofónico. Es muy interesante diversas culturas y hacer pasar un buen rato con esta radio La Palanca. Muy bien, Mustafa. Habiendo ya contado lo que queremos con la radio, quiero agradecer a la parte técnica que nos está ayudando a transmitir el programa, Alberto, que se está siendo el corazón de la técnica de este programa, y a Ángel, y les pediremos que nos enlacen con el primer corresponsal de la tarde. Tenemos corresponsales en esta radio, no se crean ustedes. Nuestro compañero Juan, que se encuentra en la cantera, en el Café Toki, para que nos cuente qué pasa por ahí. Buenas tardes, Juan. ¿Dónde estás? Caizo, compañeros y compañeras, pues estamos aquí en el espacio Wikitoki, bueno, un espacio de nuestro barrio, de lo que representa también Gao Ireki, y bueno, pues aquí estoy acompañado de un grupo de personas con las que hemos estado compartiendo en este taller, un taller como, bueno, pues como ya lo hemos estado anunciando en diferentes espacios, se llama Tintear, un taller para hacer de la toma del café, pues un intercambio comunitario y también una forma de activarnos en términos interculturales. Ya sabemos que estamos en un barrio completamente diverso, con múltiples culturas, y el café es una excusa perfecta para poder comunicarnos. Y eso hemos estado haciendo, relacionando. Ahora estamos haciendo una conversación muy rica, muy bonita, con un café, por supuesto, y hablando sobre esto, la complejidad de la interculturalidad. Así que tengo conmigo a una compañera de aquí del taller que nos va a hablar de qué tal le ha parecido, de cómo lo ha visto y de qué sensaciones le queda. Preséntate, por favor, compañera, y coméntanos. Hola a todos, yo soy Nicole, soy de Cali. Pues me di cuenta de este taller gracias a una compañera y pues yo soy colombiana, o sea que pues el café está en mi sangre. Vamos. Y nada, pues hemos estado sabiendo un poco de qué es el tema esto del café, de cómo se cultiva, de qué procesos pueden pasar y qué hace que un café sea de muy buena calidad. Y pues nada, este café es siembra de café. Delicioso, la verdad. O sea, nunca había tomado un café de especialidad. Es la primera vez que lo pruebo y es muy diferente al que suelo tomar en Colombia, que es café Águila Roja. Y nada, la verdad es que sí se nota muchísimo la diferencia y encantadísima con el espacio, el poder conocer nuevas personas, el saber de un tema que a mí me encanta tanto y de algo que puedo disfrutar todos los días. Y eso. Pues muy bien, Santi, pues esto es un poco la percepción de una de las personas que han estado participando y aquí estamos todavía alrededor de una taza de café conversando, así que te doy el paso y espero que todo vaya muy bien por allí, por Sarean. Pues muy bien, Juan, muchas gracias por tu colaboración desde nuestra corresponsalía de la cantera y ahora sigue nuestra compañera. Continuamos contigo, ¿no, Juan? Bueno, perfecto, yo continúo y aquí estamos. Bueno, así como datos curiosos, lo que os iba a comentar es que hemos estado hablando de los datos históricos del café y de un lugar común que se llamaban los cabecanes, que es lo que antiguamente conocíamos como cafetería. Y las cafeterías es un espacio muy similar a lo que hemos creado aquí en Wikitoki, los cabecanes. Eran lugares donde las personas se reunían, eso sí, de una manera como igual más oculta, y alrededor de la taza del café, pues emprendían conversaciones, generaban red, desarrollaban también ciertas particularidades, como conversaciones políticas que no podían tener en diversos lugares, ahí los tenían, ¿no? Bueno, nosotros de momento no hemos hablado de cosas prohibidas, hemos hablado de, lo vamos a dejar ahí en el aire las conversaciones prohibidas que hemos tenido aquí, pero bueno, está siendo muy ameno todo este lugar y lo más rescatable es como robar un poco a la inmediatez de tiempo y convertir este tiempo en un tiempo de conversación, de diálogo, de reconocimiento y de comunidad también, que eso es un poco el objetivo de Gao Irekia. Vale, Juan, pues muchas gracias y ya te despedimos. Hasta la próxima conexión. Hasta la próxima conexión, compañeros. We'll be right back. Bueno, agradecemos la colaboración de Juan, todo lo que nos contó. Y ahora vamos a ir con una nueva sesión, ¿sí? Lo vamos a presentar a nuestro compañero Víctor. Buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Bueno, y vamos a escuchar el excelente trabajo que has realizado, ¿sí? Sí, ok. Vecinos de San Francisco, inauguramos un nuevo espacio de conversaciones y encuentros en nuestro barrio, Radio La Palanca. Un proyecto colectivo y participativo para nuestro barrio. Anímate a participar, tu voz nos importa. Bienvenidas todas a Radio La Palanca. Guten Tag, Freunde. Willkommen beim Radio La Palanca. مساء الخير أصدقائي الأعزاء. نرحب بكم في راديو La Palanca. مرحبا بك انت غايا راديو بالانكا ازول امسي ونا زمرقنا غا راديو بالانكا. Muito boa tarde amigos, bem-vindos a Radio Palanca. Добро пожаловать, друзья, Radio Palanca. Olá e bem-vindos sejam a esta Rádio La Palanca, uma rádio especial de São Francisco inaugurada hoje com a Gauirequia. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que e agora sonará uma mescla de canções hechas por mim, Vitor Guerra. Todo me queda grande para não estar contigo. Soñaré si no estás que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Y empezamos con el mejor, Fito y los Fitipaldi, nuestro vecino de La Palanca, Fito Cabrales. De la locura ven a alumbrarme. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Y ahora el famoso dúo Stopper, la canción Pinto. Y no me encuentro ya ni en la cama. Son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Bamboleo de Los Ritz y Kings, otra canción que todos conocemos. Llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Bem, a canção, ela, de la cantante Bebe. Logrado. a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Prometo bajar la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Terminamos por hoy la sección Músicas para el Barrio. Los campos que arrasé, si pudiera, con la canción de Antonio Flores, interpretada por Sergio Hermana Rosario. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la esperanza. Muchas gracias por todos por nos escuchar y nos encontraremos en otra ocasión. Muchas gracias. Agur, agur, agur. Bueno, después de esta sección musical, vamos a contactar ahora con otra corresponsal, con la Sarai. Ella está en M3 Arteco, en el estudio de cerámica, en un bingo cerámico, y ahora nos contará un poco a ver qué sucede por allá. Os recordamos desde aquí que podéis ir a todos los puntos que estamos comentando donde están los corresponsales para echar un vistazo y ir conociendo todos los proyectos, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a ver. Arratsalde León, Sarai, ¿cómo estás? ¡Kaixo, Claudia! Chicos, pues aquí estamos en el taller de M3 Arteco y estamos en una especial actividad de un bingo solidaria cerámico y me encuentro junto a Cristina, que todo no ha podido celebrar porque en este momento cuando he llegado aquí había cantado bingo. Eso y me ha cortado toda la puñetera emoción de decir y ahora iremos a por los premios, pero seguimos aquí con un grupo lleno de personas, una sala llena de personas jugando al bingo solidario en apoyo a Silvia, mujer víctima de abuso policial y tortura policial. Aquí estamos. Entonces nada, vamos a entrar un poquito para adentro para que lo escuchéis de este momento de eco de edificio industrial, porque estamos en la calle Corte, ¿vale? Encima de la chatarrería, que durante el día solamente escuchamos la chatarra, diferentes voces de personas, ¿no? Ahora nos vamos a adentrar en otra locura totalmente diferente, chicos, y nada, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Vamos a... intentamos mediar con ellos a ver si nos hacen caso, pero están un poco descontroladas, ¿eh? Porque lo llevan dos monologuistas, Marian Puertas y Didi, que están aquí guiando ese bingo cerámico, ¿vale? Genial. Así que nada, a ver qué es lo que pasa. Este es el sonido que estamos escuchando ahora mismo del bingo solidario cerámico. Pues nada, chicos, esta es la recepción que os hacen desde aquí, desde el bingo solidario cerámico. ¡Qué maravilla! Leyendo sus cartones con sus habitas. Aquí tengo un bingo, o sea, un bingo en la mano y pone... ¡Otra vez que han cantado bingo! Eso sí, hemos lo que traído claro suerte. Que todo el mundo está participando. Justo estamos acá en vivo y trajimos cosas, suerte, Sarai. Que nos ocurren en el barrio, pero desde otro punto de vista, desde sacar un punto de humor, un punto de compartir... Y solamente con el objetivo de generar red, ¿no? Compartir un rato y generar red y estar juntos hablando de lo que nos pasa en el barrio. Eso es. Así que nada, eso es lo que pasa por aquí, chicos. Genial, qué maravilla. Con lo que me gustan a mí los bingos, ya me hubiera gustado estar allí. Pues muchísima suerte. A ver si te toca algo, Sarai. Y repartes. A ver si te toca algo y repartes. A ver si me toca algo. Y a ver si por lo menos Cristina puede celebrar su bingo de... ¡Ha cantado bingo! ¡Qué maravilla! En todos ganan, todos ganan porque aquí es para todos. Pues nada, chicos. Bueno, pues muchísimas gracias, Sarai. A vosotros. Gracias, a vosotros. Sarai. ¡Viva Radio La Palanca! ¡Vamos! Vamos a inaugurar una nueva sección que es algo que está muy relacionado con el barrio y que se vive a flor de piel. Y eso mismo justamente es la mística. Para ello hoy nos acompañan dos personas que son muy importantes, son dos almas vitales de Gau Irekia en el marco del Festival Comunitario y en el que estamos inaugurando esta radio comunitaria justamente. Estas personas son Marina y Betty. Buenas tardes, chicas. Hola. Buenas tardes. Bueno, les comento más o menos cómo son, bueno, quiénes son para las que no las conocen, como yo, que es la primera vez que las veo. Marina es gestora cultural, le interesan especialmente las prácticas colaborativas y comunitarias. Lleva desde 2015 implicada en Sarean y ha participado en la coordinación del Festival de Gau Irekia entre 2016 y 2019. Betty es artista de performance, ha gestionado diversas asociaciones y espacios colectivos de artistas y ha realizado trabajos de producción, festivales y seminarios. Y hace 24 años montó Recreados, que es una empresa de diseño a base de reciclaje y donde todavía está trabajando. Encantadas de tenerlas con nosotros. Así que bueno, aquí el compañero les va a hacer las preguntas. Bueno, os voy a hacer un poco las preguntas para que todos los que nos están oyendo sepan un poco qué es lo que es Gau Irekia. Para ti, Betty, ¿cómo surgió todo esto de Gau Irekia? Surgió justo antes de que hubiera un local, antes de tener el Sarean. Y la idea era utilizar todo el barrio entero, implicando a comerciantes y a vecindario. Entonces, esa era la, como, vale, no hay local, vamos a utilizar a todos los locales y a implicar a toda la gente. Y la verdad es que parecía muy loco, pero funcionó muy bien. Ah, pues mira, oye, la verdad es que está funcionando, lleva muchos años y la verdad es que va muy, muy bien. Va muy bien. Para mí, particularmente, es la segunda vez que asisto. Debo decir que no conocía este proyecto, que del país de donde yo vengo es difícil encontrar que haya proyectos que sean inclusivos en multiculturalidad. Generalmente, cada uno, desde su punto, hace una invitación a un colectivo determinado. Pero yo encontré el año pasado, por ejemplo, en Gau Irekia, que fue la primera vez que dije, hay de todo y para todos. Y al mismo tiempo es como que nos incluye a todos y no deja de ser un evento que no sentís que no. O sea, que estás, sos diverso, sos ajeno al evento en sí. Yo lo siento como que me puedo mezclar independientemente de si conozco o no conozco a donde estoy participando en ese momento. A mí eso, por lo menos, inclusivamente, me encantó. La verdad que no lo he visto en otros lugares. De todo para todos. Bueno, ¿y cómo ha ido evolucionando todo esto desde el primer festival? Pues la primera edición se celebró en 2012, así que ya van 12 ediciones. Y pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo porque, bueno, pues es un proyecto que se piensa entre mucha gente, en la que participamos muchas y pues que se trata de evaluar un poco cada año, ir viendo pues cómo mejorarlo, cómo reforzar las cosas como que se quieren conseguir con esto, ¿no? Pues la participación, el conocernos entre las personas que habitamos el barrio y el generar pues más comunidad y el celebrar la riqueza cultural de estos barrios y pues esta mezcla de cultura con activismo, ¿no? que también es muy característica de Gau Irekia. Entonces, pues en la primera edición, por ejemplo, que fue en 2012, hubo 60 actividades en 40 espacios. En 2017, o sea, 5 años más tarde, había más de 110 actividades, o sea, como que el número fue aumentando, también la cantidad de espacios. En la edición de este año hemos vuelto como a hacer un número un poco más recogidito, que creo que son 64 actividades en 47 espacios. Y bueno, pues eso, en esta reflexión sobre cómo ir generando pues un mayor impacto y reforzar las redes del proyecto y todo esto, pues han surgido cosas como los proyectos del USATU. En 2017 lanzamos una parte del proyecto que entonces llamamos Procesos, que eran una invitación a varios artistas para trabajar en procesos de colaboración con vecinas u organizaciones del barrio. O sea, como más allá de esta celebración de mogollón de actividades, mogollón de gente un solo día, queríamos reforzar esos proyectos de colaboración y darle como más tiempo a los procesos para que pudiésemos pues, profundizar más en esas relaciones y en esos resultados. Y en ese año participó Betty, que hizo un proyecto de colaboración con Asiera. Participó Olga, que hoy también está haciendo las fotos por aquí, en un proyecto de autorretrato con las mujeres del barrio y hubo otro proyecto de creación musical entre Anne Guría y Jesús Arturo Ara, un vecino del barrio. Esto que se llamaron procesos evolucionó a una convocatoria que llamamos Lusatu desde 2018 hasta ahora, que bueno, que también es bastante importante. Igual se conoce menos que el festival de Gau Irekia, pero que también es importante porque bueno, Gau Irekia es un festival colaborativo y eso, hay dos tiempos, ¿no? El día del festival, que es mogollón de cosas, celebración y no sé qué, y luego unos tiempos más largos para hacer proyectos un poquito pues con más tiempo. Sí, y a través del festival la gente se va implicando, va conociendo y va haciendo nuevos proyectos. Así que, ¿y qué más resistencias habéis podido encontrar a la hora de generar todo este festival y todos estos procesos? ¿Habéis encontrado resistencias? Bueno, las resistencias tienen que ver quizás un poco también como con la precariedad de las prácticas artísticas, por un lado, ¿no? Como que es difícil sostener un festival así. Bueno, Gau Irekia se realiza gracias a subvenciones y las subvenciones se dan tarde. No y sabes pocas. Nunca cuándo te la van a pagar, si te la van a dar. Entonces, como bueno, pues es un proyecto que se va sosteniendo pues, con mucho esfuerzo y año a año. Y bueno, pues eso es una de las principales dificultades. Bien. Es más fragilidad, ¿no? Sí. Pero resistencias como tal, sí. Yo creo que tampoco ha habido. Poco a poco van surgiendo cosas, eso siempre pasa. Y bueno, y luego la comunidad y eso ya me habéis contado que se ha ido involucrando y eso. ¿Y qué es lo que más notáis de la comunidad que quiere de este día y de todo esto? Bueno, desde el principio hubo mucha participación, ¿no? O sea, en la primera edición ya había mogollón de espacios y un montón de personas participando. O sea, como que desde el principio hubo súper buena acogida, ¿no, Betty? Sí, yo creo que en general la gente se vuelca. Como que la mayoría se animan a participar, a hacer alguna cosita con más o menos complicación y que hay buena acogida, sí. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y explicarnos un poco más las cosas. Y ahora, pues que nos hemos sumergido en más conocimientos acerca de la dinámica del barrio, haremos una breve tirada de arcanos mayores. Bueno, paso a comentar, porque justamente que estábamos hablando de mística, y si hay algo que nos gusta a todos, es justamente siempre recibir mensajes o algunos códigos místicos para saber hacia dónde vamos con nuestra propia evolución. En este caso justo había empezado a mezclar las cartas para sacar algún arcano mayor o lo que sea y saltó una del mazo que definitivamente ha dejado el mensaje que fue justamente mientras las chicas estaban contando acerca del proyecto y de las resistencias y todo eso y la carta que salió es la estrella. Bueno, lo más. O sea que tengo que decirles que definitivamente lo que es el proyecto de Gau Irekia ya está, tiene toda la luz para seguir creciendo, para seguir expandiéndose, para que todo esto vaya adelante, más con nosotros ahora que daremos difusión a través de claro, la radio. Claro, alianza a tope con la palanca. Estamos muy agradecidos porque la verdad que nos han invitado también también nos han convocado para que diéramos el primer programa. Cuando empezamos al principio, teníamos un montón de dudas. En las primeras reuniones no sabíamos la fecha cierta y surgió la idea a través de Luzzatto de invitarnos a colaborar. Y fue como, a mí me, te lo digo literal, me explotó la cabeza, porque fue como decir, bueno, tengo una fecha, podemos empezar para eso. Empezamos a trabajar muchísimo, a reunirnos una vez por semana, a diagramar cosas, cosas juntos, algunas veces, otras veces se nos complicaba poder reunirnos, pero bueno, acá estamos intentando que esto crezca, que pueda convocar a mucha gente, y les agradecemos que nos hayan acompañado. Y bueno, para completar, obviamente vamos a leer el mensaje completo de lo que, del símbolo de la estrella, porque es lo que nos importa. Esto depende mucha gente, hay mucha gente detrás de este equipo. Es muy importante que hoy, e incluso quienes están aquí haciéndonos compañía, les queremos agradecer a quienes han venido a ver. Y les voy a comentar qué dice la estrella, cuál es el mensaje, ¿sí? La estrella nos habla de que es una carta que representa a una muchacha desnuda, de cabellos azules. Incluso es una carta que habla también de algo que nos representa y nos atraviesa muchísimo. Es una carta que, si la buscan en internet y sobre todo en YouTube, está censurada. ¿Por qué? Porque a la carta a la mujer se le ven los pechos. O sea, que algo tiene que la carta hay que censurarla cuando se hacen videos en YouTube y se representa. Algo nos está diciendo. Es una, decía, una muchacha desnuda de cabellos azules que caen sobre sus hombros, con la rodilla izquierda apoyada en el suelo, que vierte el contenido de dos recipientes rojos en un estanque o en un arroyo. El líquido y el estanque son azules, como los cabellos del personaje. El suelo es de color amarillo y aparecen en él dos arbustos verdes. En el mayor de ellos podemos apreciar un pájaro completamente negro. En el cielo vemos una gran estrella de 8 puntas, amarilla y roja, rodeada de 7 astros más pequeños, 2 rojos y amarillos. El simbolismo es que esta estrella era el objeto de grandes peregrinaciones medievales, de la Compostela, por ejemplo. La estrella, como el agua, es un símbolo de bendición o del bautismo. Incluso en esto nos está diciendo el mensaje, que es suerte, amor, esperanza, beneficios, inspiración, espiritualidad, éxito, saciedad, optimismo, fe, equilibrio e inspiración. Así que la verdad, el mensaje que hemos recibido para el día de hoy es que para que este proyecto brille, tenemos que seguir adelante, y la verdad que lo más nos da ánimo para seguir adelante, así que a tope con la estrella, qué bien. A tope con la estrella. Bueno, Marina, Betty, ya veis que tenéis aquí las estrellas Michelin, a tope. Sí, aquí, así que bueno, les queremos agradecer por habernos acompañado. Y bueno, esperamos volver a formar parte de este proyecto cada año y que cada vez se haga más inclusivo y podamos invitar a más gente. Bueno, gracias a vosotros, larga vida a La Palanca y mucha estrella para La Palanca también. Ahí seguiremos, todos gracias, juntos. Gracias. We'll be right back. me gustaría escuchar en la radio? Pues estaría bien hablar de noticias culturales, de política y luego un apartado de personajes o historias del barrio. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita este barrio? Que se escuche la voz del barrio, que las personas expresen sus inquietudes. Y me gustaría que hablase cada uno lo que quisiera y lo que le daría la gana, sin hacer daño a nadie. Me gustaría escuchar lo cotidiano de los vecinos, de la convivencia, de los problemas, de las necesidades, del vecindario, de lo cultural y de un largo etcétera. Me gustaría escuchar que se hable de todo con mucha cercanía. Bueno, yo llamo para dar mi opinión sobre que haya una radio en el barrio. Pues estas opiniones es lo que hemos recogido estos días por el barrio y la verdad que la sensación que hemos tenido ha sido que la gente está entusiasmada con la idea y que quiere seguir colaborando. ¿Qué os parece a vosotros, compañeros, al respecto? Bueno, pues a mí me parece que las ideas que plantean son fantásticas, porque aquí hay mucho tema cultural y aparte el barrio tiene mucha historia. Justamente lo que planteábamos desde el principio con la radio comunitaria era poder escuchar todas las voces y dar también lugar a que nos puedan contactar a través de las redes, ¿sí? Tenemos un email para brindarles, que es radiolapalanca@gmail.com, y también nos pueden encontrar en Instagram, ¿sí? Como Radio La Palanca. La Palanca escrito con K, para quienes no lo conocen todavía. Bueno, yo llamo para dar mi opinión sobre que haya una radio en el barrio. Me parece una idea buenísima. Buenísima, buenísima. Y luego me gustaría que la radio reflejara toda la riqueza de olores, de colores, de diversidad de gentes y también y sobre todo de gente que se junta para hacer cosas. Me encantaría que todos esos colectivos, que hay tantos en este barrio, tuvieran voz. Pues mira, la radio me parece de puta madre. Maravilloso, lo mejor que se os ha podido ocurrir en la vida. Pues me parece que ya era hora que hubiese habido una radio por aquí y me gustaría pues que se hablara de temas vecinales. Me parece estupendo que por fin haya una emisora en este barrio. A mí lo primero de todo me gustaría agradecer que exista una radio que encima se llame La Palanca, con ese nombre tan divertido y simbólico para este barrio. Que haya una radio en el barrio me parece, Radio Palanca, me parece estupendo, porque la radio es un medio de comunicación básico en la vida y yo soy muy escuchante de radio y me encanta. Pues me parece súper interesante la idea de la radio del barrio. Puede dar mucho que hablar. Perfecta. Ya es hora y estoy muy contenta. Me parece que es una oportunidad para escuchar a mucha gente del barrio, para escuchar un poco cómo pulsa, ¿no? Cómo se mueve y qué siente el barrio. Bueno, ahí como escuchábamos, todos estos testimonios los fueron recogiendo los compañeros a través de gente y de amigos, vecinos, con quienes han ido compartiendo también el proyecto. Por eso les reiteramos nuevamente para que nos puedan enviar sus mensajes, nos hagan llegar a través de Instagram como Radio La Palanca y si no por correo electrónico como radiolapalanca@gmail.com. ¿Y de qué me gustaría hablar a mí en la radio? Uf. A mí me gustaría hablar en la radio de música. Pues a mí me gustaría que en la radio se pudiera recoger toda la vida del barrio. Que toda la gente que tengamos cosas que decir tengamos en esa radio una forma de hacerlo. Todo tipo de deporte y un poquito de todo, al tema del deporte. Luego pasamos al final, serían un poco las noticias sobre lo que está pasando en el barrio San Francisco y alrededores y la cercanía. Pues de tantas y tantas cosas. Yo hablaría del barrio, de sus gentes y de las cosas que afectan a sus gentes. Pues sí que me gustaría hablar de las personas que viven solas, los mayores y los no tan mayores. Me gustaría escuchar diferentes voces, me gustaría escuchar gente que no se suele escuchar. Que se hablara sobre noticias positivas y cosas positivas del barrio. En la radio de La Palanca me gustaría escuchar música de todas las nacionalidades que hay en todo el mundo. Me gustaría saber qué problemas tiene la gente que va por el barrio y que viene, y los pocos servicios municipales que hay. Yo creo que estaría muy bien la gente mayor del barrio contando un poco la historia. Me gustaría escuchar a la gente del barrio hablando de las cosas que le importan, de las cosas importantes para el barrio. Quiero que se hable de mis palanquines, de la gente que vivimos aquí, en San Fran, al lado de la palanca y al lado de la ría. Y mis palanquines son lo mejor del mundo. Con esto ya nos despedimos. Queremos agradecerles a todos los que han colaborado con el proyecto, a Sarean para brindarnos el espacio, por supuesto, para poder estar aquí y también en el marco de Gabo Irekia, a toda la gente que se sumó con el proyecto, a todos los compañeros que han pasado hoy y que han dejado su voz. Contamos con vosotros para próximos programas, por supuesto, y muchas gracias por estar ahí. Bueno, el número de propuestas es abrumador. Vamos a trabajar en ello con toda vuestra colaboración y en las próximas ediciones de Radio La Palanca ahí estaremos para brindaros lo mejor. Sí, están todos invitados a contactarnos. Vuelvo a repetir, a través de las redes sociales nos encuentran en Instagram como Radio La Palanca con K, y también por correo electrónico nos pueden enviar los mensajes a radiolapalanca@gmail.com. Les agradecemos a todos los que han colaborado con el proyecto y les mandamos un saludo. Nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima y sean todos bienvenidos a este nuevo espacio que es Para y por el Barrio. Un saludo, agur. Un brindis por el barrio. Oh.